Gálatas 3, 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Eso es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando nosotros examinamos cuidadosamente estos versículos, aquí hay dos exclamaciones. La primera está en el versículo 1 cuando dice, oh Gálatas insensatos, ahí están los signos de admiración, ¿observan? Y en el versículo 4 al final dice, si es que en realidad fue en vano, ahí está la segunda exclamación. Y luego hay seis preguntas. Una pregunta por versículo, con la excepción del versículo 3, donde aparecen dos preguntas. En estas dos exclamaciones y seis interrogaciones, en estas dos ideas emotivas y seis preguntas, se nos comunican a nosotros tres ideas principales. Las primeras dos ideas aparecen en el versículo 1 y la última aparece del versículo 2 hasta el 4, y ese es realmente el corazón de todo el pasaje. La primera idea que se nos dice en estos cinco versículos es que los gálatas, los cristianos gálatas, no deberían de ser tan insensatos. La segunda cosa que se nos dice es que los gálatas, los cristianos de Galacia, deberían identificar claramente quién era el falso maestro que les estaba confundiendo en la iglesia. Y la tercera cosa que los gálatas tendrían que comprender a la luz de estos versículos era que el Espíritu Santo que ellos estaban experimentando estaba haciendo la obra en sus vidas solamente por la fe y no por cumplir las obras de la ley. Ahora vamos a ver rápidamente cada uno de estos tres puntos con atención, empezando con el primero de ellos en el versículo 1. Observen, lo primero que Pablo quiere dejarle claro a los gálatas en estos versículos es que ellos no deberían de ser tan insensatos. Observen, se los dice dos veces en el pasaje. Primero en el versículo 1, dice, oh gálatas, ¿qué? Insensatos. Insensato. Diga insensato. Insensato. ¿Qué significa insensato? Insensato en español viene de sin sensatez, sin seso, sin entendimiento, sin comprender, sin razonamiento. Los gálatas estaban cometiendo el grave error de no pensar en la doctrina que les estaban metiendo, que era falsa. No estaban echando a andar la materia gris. Este es un problema tan serio que Pablo se las repite dos veces. Observen en el versículo 3 otra vez, pero en forma de pregunta. Dice, en Gálatas 3:3, ¿tan insensatos sois? ¿Observan? Es la mismísima palabra en griego. Ahora, ¿por qué se los dice en forma de pregunta? Para provocarlos a una respuesta. Si alguien te dice a ti, ¿pero eres tan tonto? ¿Qué se espera que respondas? ¿Qué? Pues no. Eso es lo que Pablo quiere que ellos digan y sientan y despierten. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es ni debe ser una fe basada en ilusiones o en emociones. Tiene que ser una fe basada en razonamiento con base en la verdad. Pero estos cristianos habían permitido que alguien los engatusara, los envolviera con mentiras, y ellos habían dejado de usar su mente con cuidado. Uno de los peores problemas del cristianismo moderno es que los que dicen ser creyentes dejan de usar su razón adecuadamente al estudiar la Biblia. Muchos, para empezar, ni estudian la Biblia, y otros leen la Biblia o dejan que les enseñen la Biblia de una manera no seria, no razonada, solamente superficial, fantástica o emocional. ¿Usted razona su fe o vive por emociones? Una de las corrientes más populares en el cristianismo actual es el misticismo, un neomisticismo. El misticismo originalmente fue un movimiento que existió hace varios siglos en la Edad Media. Y era la búsqueda de la gente en la cristiandad de experiencias sobrenaturales con Dios. Ellos querían tener un sueño, una visión, una sensación, una aparición, un toque, una voz. Hoy en día esto es popularizado en muchísimas iglesias que dicen ser cristianas. La gente asiste a esas iglesias para recibir su dosis semanal de misticismo. Quieren siempre sentir una revelación, una visión, un toque de Dios, pero no quieren pensar. Pero aquí la reprensión de Pablo a los Gálatas es precisamente por haber dejado la razón afuera de la puerta cuando iban a las reuniones. La exclamación de Pablo entonces es, por un lado, una queja. ¡Oh, Gálatas insensatos! Pero por otro lado, es un llamado de atención a que despierten. Los Gálatas, dice Pablo, no podían ser tan faltos de sensatez. Se requería ser sin entendimiento. Miren, hermanos, cuando una persona se le explica con lujo de detalle el evangelio, se necesita uno deber ser muy descuidado para no darse cuenta de la superioridad de Jesucristo en comparación de uno que es pecador y la superioridad de la perfecta obra de Cristo en comparación con nuestras obras tan imperfectas. Pero a pesar de ser tan claro cuando alguien es expuesto al evangelio con detalle, los Gálatas permitieron que se les confundiera. Muy triste. Llegaron estos judíos a convencerlos de que ellos necesitaban cumplir los mandamientos de la ley de Moisés. Eso era falso. Así que la primera exhortación que se nos da en este pasaje es que los auténticos cristianos deben ser entendidos y estudiar la palabra de Dios con cuidado y atención, y no basarse solo en emociones. Segunda cosa que Pablo les reprocha a través de una pregunta, y que es el punto número 2 de la enseñanza de hoy. Así como los cristianos deben de estudiar su fe y con base en la razón y usar su mente, pensar su fe, los cristianos también tienen que aprender a identificar a los falsos maestros que se meten a las iglesias y que no se arrepienten de sus errores, sino que insisten en ellos. ¿Y esto dónde lo dice Luis? En el mismo versículo 1, a través de una pregunta. Cuando dice Pablo en Gálatas 3:1, o Gálatas insensatos, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Quién os fascinó o quién os ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Quiero que observen la pregunta con cuidado. Dice, ¿quién los ha fascinado? Y la pregunta, ¿quién? Responde con el nombre de alguien, ¿sí o no? ¿Saben que a veces en las iglesias se quiere evitar señalar a los falsos maestros? Pero aquí Pablo está trayendo la pregunta claramente, ¿quién los ha fascinado? ¿Quién los ha fascinado? Si usted tiene la Biblia Reina Valera, se va a dar cuenta que hay una frase que dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Esa frase, no obedecer a la verdad, no está en los manuscritos más antiguos, por eso en las versiones más modernas no aparece, solo para aclarar. Pero quiero empezar de la parte del versículo 1 al final hacia atrás. Miren, Pablo dice que Jesucristo había sido presentado públicamente delante de los Gálatas. Esas dos palabras, presentado públicamente en el idioma griego, es una sola palabra. Reina Valera, si no me equivoco, tradujo presentado claramente. Pero es una palabra griega que significa literalmente pintar algo delante de los ojos de otra persona. Entonces, Pablo, cuando llegó con ellos, se tomó sumo cuidado de explicarles el evangelio. Hagan de cuenta que Pablo les hubiera dicho algo así: miren, yo quiero que ustedes lleguen a la tierra más hermosa que existe. Y para que ustedes puedan llegar allá, les voy a pintar un mapa. Así que presten atención. Entonces Pablo saca su tela de pintar, ¿cómo se llama? Lienzo. Su lienzo. Saca su lienzo, ¿su qué? Su lienzo, su tela de pintar, y él empieza a dibujarles ahí el paisaje. Les pinta las montañas que ellos conocen y luego les marca el camino como pintándoles el mapa. ¿Está claro? Hasta que termina diciéndoles: ¿ya les quedó claro el mapa? ¿Entendieron el mapa? Sí, ya entendimos. ¿Ya vieron cómo pueden llegar para allá? Sí, ok. Esta ilustración representa el mensaje de la salvación. La tierra prometida es Dios mismo. ¿Cómo podemos gozar de Dios por siempre? Y el camino para llegar a Dios, el camino del mapa, es Jesucristo. Es el único camino que nos puede llevar al Padre. Pablo les explicó el evangelio con lujo de detalle, como si les estuviera pintando un cuadro delante de sus ojos como un artista consumado. Pero algo pasó en el proceso. Pablo termina el cuadro, se los cuelga ahí en la iglesia para que todos sepan el mensaje del evangelio. Ahí se los deja. Y luego él se va. Y cuando se va, alguien llegó a la iglesia. Y este que llegó era un hechicero, era un mago. ¿Cómo? Esa frase que dice ahí en el versículo 1, ¿quién nos ha fascinado? Ese verbo en griego literalmente significa hechizado. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los engatusó? ¿Quién los deslumbró con magia o con una falsa representación? Haz de cuenta que llegó un mago. Es como si fuera esta escena. Ahí ellos tenían el cuadro del evangelio clarísimo pintado por Pablo y de pronto llega un mago y dice: ¿cómo están? ¿Cómo está el público? Bien, ¿quieren ver magia? ¿Quieren ver magia? Lo hecho pues, vamos a ver magia. Muy bien, vamos a, preocupamos algo, un objeto. Ah, el cuadro, vamos a agarrar aquí el cuadro. Este nos va a servir el cuadro. Yo lo voy a hacer magia. Y luego el mago se quita el saco y nada por aquí, nada por allá. Y miren, y lo pone encima del cuadro. Y los tiene bien entretenidos y no se dan cuenta que lo que está haciendo es tapar el cuadro. Él está tapando el mapa. Ahora, ¿cómo van a ver el mapa para llegar a su destino? Y dejan de verlos. Y los tiene bien entretenidos con su magia, bien entretenidos. No, oye, este está mejor que Pablo. Este sabe hacer trucos. Mira qué bueno es. Lo que ellos no son conscientes es que en el entretenimiento ya les tapó el mapa. Y los tiene como embrujados, embelesados. Ahora, no está Pablo insinuando que él cree en los brujos, ¿me entienden? O que él tenía miedo de los hechiceros. Está tratando de hacerles ver qué mal se ven ellos, creyendo un charlatán y dejando que les tape el mensaje del evangelio y que los confunda. Hoy en día hay muchos hechiceros de esos en las iglesias, hermanos, que con la elocuencia de sus palabras, con el carisma de su personalidad, hechizan a los oyentes y les tapan el verdadero evangelio. Los entretienen, pero bonito, no, los tienen risa, jijiji, jajaja, ay, qué bonito mensaje. Y al final, ya no hubo mapa. Pero se la pasaron recontentos. Salen todos embotados de la iglesia. No saben para dónde ir, pero felices. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Ayudar a los pecadores perdidos a reconciliarse con Dios. No ser entretenidos. Pero debemos tener cuidado. La pregunta, ¿quién? Que hace Pablo, tiene una intención. Que ellos claramente identifiquen el culpable. No es que se hagan de la vista gorda. No, ellos, que ellos sepan quién fue ese mago, quién fue el sujeto que con engaños logró captar su atención. Fíjense qué importante era para Pablo que ellos identificaran el falso maestro. Vayan al capítulo, ahí mismo en Gálatas 5, versículo 7. Gálatas 5, 7. Vosotros corríais bien. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? ¿Sí o no estaba interesado Pablo? Señálenme al falso. Ahora quiero explicar, hermanos, en la iglesia hay dos tipos de fuentes de error. En la iglesia hay personas, la falsa enseñanza en las iglesias cristianas viene de dos lugares nada más. Viene de gente que la trae y que por ignorancia anda enseñando errores, pero que su intención no es pervertir la iglesia, simplemente es gente descuidada, es gente que no conoce la verdad y los detalles de la doctrina. Escucha algo por allí, se le hace interesante y cree que es compatible con el cristianismo, y viene y se lo cuenta a su compañero, al hermano, al amigo cristiano. Pero no es consciente de las implicaciones doctrinales de algunos de esos errores por su falta de experiencia y en ignorancia trae el error. ¿Está claro? A estas personas, aunque están enseñando falsa doctrina, con paciencia, con amor, se les corrige y entienden, porque son personas sensibles a la palabra y al Espíritu de Dios. ¿Está claro? Pero hay otro tipo de personas. Hay personas que saben claramente lo que la Biblia enseña, pero no están de acuerdo. Y no les importa. Ellos tienen motivaciones escondidas y ven a la iglesia como una fuente de ganancia, de algún tipo. Así que ellos aprovechan, aunque saben, cuando se les confronta y se les enseña, se resisten a la corrección, se resisten a la verdad y persisten en la instrucción del error. A esos se les tiene que señalar. A los que se les ha intentado corregir una y otra vez, pero no se arrepienten, sino que persisten en la herejía. No debemos de tener tanta compasión, porque ellos no tienen ninguna compasión por las ovejas del Señor. Pablo es puntual. ¿Quién es? No lo hace porque él quiera saber, porque él no estaba en Galacia. Él lo hace porque ellos tienen que señalar al falso maestro. Porque cuando un falso maestro persistente no se señala en la iglesia, el error se sigue propagando. Cuando tú escuches que un maestro es confrontado por sus errores y no se quiere arrepentir, entonces no mires mal que se le señale como hereje, porque lo es. ¿Por qué la gente que enseña cosas malas tiene el valor para decirlas y cuando se le confronta y se da cuenta de su error, no tiene el valor para corregirlo? Bueno, porque entonces no tienen el carácter cristiano que deberían de manifestar. Todos podemos equivocarnos en algún momento, pero es muy cristiano reconocer cuando uno es enseñado con la palabra de Dios y mejorar. Pero hay gente que no es así, debemos tener cuidado. Así que, primero, no seas ignorante de tu fe, no seas insensato, instrúyete, que te prueben con la palabra, con razonamiento, sino nada más con experiencias emocionales las cosas. Segundo, cuando alguien persiste en enseñar falsamente, que se le señale. Tercero, y el punto más importante hacia aquí, tiene que ver con el Espíritu Santo. Y a partir del versículo 2 hasta el versículo 5, se nos dicen algunas cosas muy importantes acerca de este tema. Comenzando en el versículo 2, voy a leer ahí, dice Gálatas 3:2. En primer lugar se nos dice ahí: eso es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora les voy a explicar la importancia de esta pregunta. Pablo está recordando cómo llegó el evangelio a los Gálatas. Ahora les explico yo. Gálatas era una región grande de lo que se conocía en aquel tiempo la provincia de Asia, ¿ok? Galacia era abarcaba todo lo que hoy en día se llama la parte central de Turquía y se dividía en dos partes, Galacia del Sur y Galacia del Norte. Los de Galacia del Sur estaban medio civilizados, pero los del Norte eran unos bárbaros, explico. Para la mentalidad judía había solamente tres tipos de personas. El judío que conocía la ley de Dios y la palabra de Dios y era conocedor del Dios vivo y verdadero. Y el que no era judío podría ser de dos tipos. El pagano y el bárbaro. Para un judío, un pagano era uno que no conocía la palabra de Dios, no conocía la persona de Dios, no conocía nada, pero que era una persona media culta. Los paganos para los judíos podían ser como los romanos, que eran personas educadas, tenían leyes, la ley, el derecho romano. Los griegos, que eran muy filosóficos, eran paganos, es decir, ignoraban las cosas de Dios, adoraban y dioses falsos, pero al menos eran personas que estudiaban algo. ¿Me doy a entender? Para los judíos, los paganos había de tres tipos. Los paganos que se convertían al judaísmo y cumplían todos los requisitos de la ley eran llamados prosélitos. Un prosélito era uno de raza no judía que antes siendo pagano se convierte al judaísmo. El segundo tipo de pagano para el judío era el temeroso de Dios, o a veces también se le llamaba el piadoso. Este era un pagano que conocía del Dios de Israel, pero que no se resistía a pasar por el rito de la circuncisión. Pero aparte de eso, dejaba de adorar a los ídolos, adoraba al Dios de Israel, simplemente no se circuncidaba y no asistía a las festividades en Jerusalén. Pero empezaba a ser compasivo con los pobres, orara solamente a Dios, ya no ser un idólatra. Así que se le llamaba temeroso de Dios a este pagano. Y el otro que seguía en su paganismo se le decía simplemente así, gentil o pagano. ¿Está claro? Pero había unos que ni a paganos llegaban, hermanos. Estos sí que eran unos, perdón la palabra, pero eran unos brutos. Unos salvajes en términos de religión. Estos ya ni siquiera adoraban a los dioses falsos. Estos le tenían miedo al viento, a las piedras. Estos eran unos, estos son los que se les llama a veces en la escritura los bárbaros. ¿Me entienden? Estos ni en sus más remotos sueños les ha pasado aquí la idea del Dios verdadero. Nunca han oído nada de eso. Son unos bárbaros. Casi, casi equivalente a salvajes. Esos eran los gálatas. Especialmente los gálatas del norte. Así que, cuando Pablo llega con ellos, él tuvo mucho cuidado de explicarles el evangelio. Porque esos pobres de veras no sabían nada. Nada. ¿Tú crees que a veces tú no sabías nada? ¿Eso crees tú? Los gálatas, especialmente los gálatas del norte, esos de verdad no sabían pero nada. Entonces, llega Pablo y les explica el evangelio y sucede algo poderosísimo en sus vidas. Cuando ellos oyen el evangelio y creen en nuestro Señor Jesucristo para salvación, experimentaron lo que todo auténtico cristiano experimenta en una auténtica conversión a Cristo, la recepción del Espíritu Santo. Versículo 2, Gálatas 3, 2. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién predicó el Evangelio a los Gálatas por primera vez en la historia? Pablo. Cuando Pablo llega entre los gálatas, eran unos salvajes. ¿Qué sabían esos de la ley? Ni pío, no sabían nada. ¿Me entienden? Y cuando ellos oyen el evangelio y empiezan a creer en el evangelio, el Espíritu Santo se manifiesta entre ellos con tal poder que fue innegable que se habían convertido a Cristo. La recepción del Espíritu Santo entre los gálatas fue incuestionable. Vean el versículo 5, adelantándome un poco. Dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes. Y hace milagros entre ustedes. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Quiere decir que el Espíritu Santo no solamente vino a la vida de ellos cuando se convirtieron, sino que vino de una forma patente, de una forma visible. Hubo milagros ahí. ¿Entienden lo que estamos diciendo? ¿Qué sabían los gálatas bárbaros de la ley de Moisés cuando eso pasó? Ni jota, ni el puntito de la I sabían. Nada, no sabían nada. ¿Y experimentaron el Espíritu de Dios en sus vidas? Lo experimentaron. De todas las preguntas que nos quedan entre el versículo 2 y el versículo 5, esta es la más importante. Por eso Pablo la introduce con esta frase. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. La palabra averiguar literalmente en griego es aprender. Así se debería de haber traducido la pregunta en el versículo 3, en el versículo 2. Esto es lo único que quiero aprender de ustedes. Lo que está haciendo Pablo aquí está usando una técnica muy común entre los maestros buenos. Cuando un maestro enseña algo, lo repite y lo repite y lo repite hasta que les quede claro a todos. ¿Entienden? Y luego que ya les queda claro, él les hace la pregunta acerca de lo que les acaba de enseñar. Entonces, lo que sucedió seguramente fue algo como esto. Cuando los gálatas se convirtieron a Cristo, vino el Espíritu Santo con poder sobre sus vidas. Y en algunos hubo algún tipo de manifestación milagrosa. Así que ellos empezaron a preguntar, ¿qué es esto, Pablo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué les dijo Pablo? ¿Qué es? Es el Espíritu Santo. ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo. A ver, explícame. ¿Qué es eso? No es qué es eso, es quién es Él. A ver, y Él les explicó quién es el Espíritu Santo. Eso que están viviendo y que están sintiendo, unos más que otros, es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Y por qué nos pasó esto? Porque acaban de creer en Cristo. Entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Pues ustedes lo acaban de ver. ¿Qué hicieron ustedes? Creímos en Cristo. ¿Y cuál fue el resultado? Recibimos el Espíritu Santo. ¿Ustedes pues, sintieron algo cuando fueron justificados? Pues no. Bueno, la justificación no es sensorial, pero la recepción del Espíritu Santo a veces sí es sensorial, hermanos. Eso que están viviendo ustedes es el Espíritu Santo que acaba de venir. ¿Y cómo lo recibieron? Pues por creer en Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo lo recibieron? A ver, ¿cómo? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Ahora, yo los voy a llevar a Efesios. Después de Gálatas, denle vuelta 3 páginas adelante. Efesios 1.13. Efesios 1.13. Dice, en Él, eso significa en Cristo. En Cristo también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, según este versículo, ¿cómo es que una persona es sellada? ¿Cómo es que una persona recibe el Espíritu Santo cuando la persona oye el mensaje del evangelio y cree en Cristo? Cuando una persona cree en Cristo después de oír el evangelio, es sellada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a su vida. Y a veces, el Espíritu Santo al venir, lo hace de una manera perceptible. Otras veces no. Pero ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo? Por la fe en Cristo, por la fe en el evangelio. Ok. Ahora, ¿les quedó claro? ¿Les quedó claro? Eso es lo que Pablo estuvo haciendo con los gálatas mucho tiempo. ¿Cómo se recibe la justificación, hermanos? Por la fe en Cristo. ¿Cómo se recibe esta nueva vida? Por la fe en Cristo. ¿Cómo se recibió el Espíritu Santo? ¿Cómo? Por la fe en Cristo. Ok, ahora yo voy a ser el alumno y ustedes me van a enseñar a mí. O sea, ¿no les quedó claro? Ahora, en Gálatas 3, versículo 2, eso es lo único que quiero aprender de ustedes. O sea, yo ya les enseñé. Ahora, ustedes enséñenme a mí. Eso es una forma como de ironía. ¿Me doy a entender? Pero ¿cuántas veces se los dije? Es más, ustedes lo sintieron, lo vivieron. Solo una cosa, es lo único que quiero averiguar de ustedes. Ahora, esta pregunta, hermanos, es muy importante. Esta pregunta va a ser la base teológica de un tema que Pablo va a agarrar en el capítulo 5, pero tiene que dejarlo aquí bien clarito y martillado, porque esta va a ser una base fundamental para enseñarles a ellos que su manera de vivir incorrecta se debía a su confusión en cuanto al evangelio, porque solamente por la fe en Cristo uno experimenta al Espíritu Santo y se espera que una persona que se ha convertido a Cristo aprenda a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Pero ellos habían dejado de vivir así. Y esto les iba a servir como señal de su error. Entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo según la Biblia? Por creer en Cristo. Tal parece que la experiencia de conversión de los Gálatas fue dramática en cuanto a la recepción del Espíritu Santo. O sea que era incuestionable para ellos que Dios había hecho algo sobrenatural. Pero Luis, ¿sigue sucediendo lo mismo en nuestros días? Sí y no. Sí y no, explico. El Espíritu Santo hoy se sigue recibiendo por la fe. Así que eso sí sigue siendo igual. Todos aquellos que auténticamente han puesto su fe en Cristo como su único Señor y Salvador, han recibido el Espíritu Santo. Pero no todos han experimentado, no todos han gustado de alguna experiencia dramática y sobrenatural con el Espíritu Santo, de una experiencia perceptible como en la Biblia leemos ocurrió en Jerusalén en Hechos 2, o como en la iglesia de Corinto, o como en la iglesia de los Gálatas. No todos los cristianos hoy en día han tenido experiencias de poder con el Espíritu Santo de ese estilo. Que por cierto, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Corinto y la iglesia de los Gálatas, todas esas que experimentaron la venida del Espíritu Santo con poder sobrenatural, al mismo tiempo fueron iglesias muy problemáticas doctrinalmente. Toda la epístola de los Hebreos se escribe para los de Jerusalén. Primera y segunda de Corintios son dos de cuatro cartas que Pablo escribió para corregir todos los problemas de los corintios. Las otras dos se perdieron. Y Gálatas, aquí se nos está dando claro, como una iglesia que mientras por un lado experimentaba la presencia y el poder del Espíritu Santo, se enredaron en tanto error doctrinal. Así que mucho cuidado con pensar que solo porque el Espíritu Santo se manifiesta en algún lugar, eso es garantía que la iglesia tiene sana doctrina. ¿Entienden? Mucho cuidado con eso. ¿Por qué lo dices? Porque hoy en día la mayoría de pentecostales y carismáticos dicen que allí entre ellos sí se mueve el Espíritu Santo, por lo tanto deben de ser las iglesias correctas, cuando en realidad, aunque el cristianismo pentecostal y carismático representa cuando menos el 75% del protestantismo del mundo, 75% del protestantismo mundial es de tendencia pentecostal y carismática, al mismo tiempo es el segmento protestante más herético que hay. Sí, con más errores doctrinales. ¿Por qué? Porque es un cristianismo inclinado al misticismo, al emocionalismo y no al estudio serio, formal y razonable de las Sagradas Escrituras. Entonces, debemos tener nosotros cuidado. En Hechos capítulo 8 se registra el primer intento de manipular la obra del Espíritu Santo. Cuando una persona, miren, les voy a explicar esto. Cuando el Espíritu Santo auténticamente se manifiesta en la vida de una persona, tú no tienes que manipular nada. Nada. Si tú tienes que manipular el ambiente para que el Espíritu Santo manifieste su poder sobrenatural, entonces ¿quién tiene más poder? ¿Tú que controlas el ambiente o él que no puede hacer nada sin tu control? Entonces, ¿se dan cuenta de esta mentira? Cuando las iglesias dicen, no, tócame esta música, si no el Espíritu aquí no se mueve. Bájale a la luz, préndele al humo. Pásenle al frente, lo voy a empujar, déjense caer dos o tres para que empiece aquí el Espíritu a moverse. ¿En serio? Hermanos, ustedes se ríen, pero esto es lo que es el pan de cada día en miles de iglesias. Miles de iglesias. Es más, algunos de ustedes han estado en ellas. Yo también. Entre más me empujaba, yo decía, no, señor, tú me vas a tumbar, túmame tú, pero yo no voy a dejar que me tumbe este. Hasta que nos separaron y nos mandaron allá al rincón a tratar con otros, capaz que hasta endemoniados estábamos, yo creo, pensaron ellos, porque no nos tumbaba el espíritu. Tengan cuidado, hermanos. Miren, en Hechos, los voy a llevar a Hechos 8. Hechos 8. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, su manifestación auténtica es espontánea, no es manipulada. ¿Entienden lo que digo? No es manipulada. Pero si tú la manipulas o la quieres manipular, escuchen la opinión. Hechos 8, 18. Dice, aquí se nos está relatando cuando Felipe llega a Samaria. Miren, voy a leer desde un poco antes. Dice, en el versículo 4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. ¿Acaso Felipe tenía el poder, hermanos, para sanar paralíticos? Obviamente era el Espíritu Santo que estaba en Felipe. 8. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Estoy en el 9. Había cierto hombre llamado Simón que había estado ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos ellos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Fíjense lo que va a pasar en el 13. Y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. O sea, como diciendo, yo era poderoso, pero ahora llegó este y me ganó. ¿Me entienden? Entonces él va, se convierte supuestamente y se bautiza. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ahora no solo Felipe va a tener el Espíritu Santo, sino los demás creyentes. Ahora, ¿por qué Luis aquí? Ellos no recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron y se bautizaron, por una razón histórica. Aquí esto está sucediendo en Samaria. Y para los que no saben, los samaritanos son aborrecidos de los judíos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No se hablaban, pero ni siquiera de lejos. Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende en Jerusalén, nace el cristianismo con poder ahí en Jerusalén. Y luego Felipe llega a Samaria y se convierten. Hubo una excepción. Aquí las personas se convirtieron, pero no recibieron el Espíritu Santo hasta que llegaran los apóstoles de Jerusalén, por una sencilla razón. Es muy obvio. ¿Cuál razón? Si el Espíritu Santo hubiera llegado sin ni un solo contacto con la iglesia de Jerusalén, la iglesia en Samaria hubiera dicho, la iglesia verdadera, ¿cuál es? Nosotros, porque acá llegó el Espíritu Santo. No necesitamos a nadie de esos que nunca nos quisieron ver. Ahora Dios ya está con nosotros. Pero la iglesia de Cristo es una sola en todo el mundo, hermanos. Así que Dios retuvo el Espíritu Santo de los samaritanos para garantizar algo, que hubiera unidad en la iglesia. ¿Entienden? Si no, hubiéramos tenido la primera división histórica del cristianismo. Pero el Espíritu Santo fue retenido. Vinieron los apóstoles. ¿De dónde? De Jerusalén. ¿De dónde eran esos líderes de la iglesia en Jerusalén? Impusieron las manos sobre los nuevos creyentes de Samaria, reciben el Espíritu Santo y ahora no queda más que decir una cosa. es el mismo Dios, es la misma iglesia. Pero resulta que este Simoncito, no dice el apellido, pero dice en el 18 que cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, ¿qué dice que hizo? Les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí esa autoridad. Dice, denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Hermanos, es un grave pecado intentar manipular al Espíritu Santo. ¿Cómo se te ocurre eso? Si el Espíritu Santo ha de hacer alguna obra sobrenatural, tiene que ser auténtica y espontáneamente él. Pero el que quiera meter mano, está cometiendo el mismo pecado que este hombre, tratando de manipular lo que no se debe manipular. Esto nos enseña a nosotros un par de lecciones muy importantes. Número uno, dos anomalías comunes relacionadas con la obra del Espíritu Santo en la actualidad. Número uno, ministerios que falsifican la obra del Espíritu Santo. He escuchado cómo tú nomás suelta la lengua, tú nomás di, usa la manga larga hasta que se te... Y ya vas a empezar a hablar en lenguas y ya ahí estás recibiendo el poder del Espíritu Santo. Eso es manipular. Eso es falsificar la obra del Espíritu Santo. Hay gente que falsifica conversiones, falsifican los milagros y se los atribuyen al Espíritu Santo. Y es muy común, hermanos. Segundo anomalía en la actualidad, iglesias falsas o iglesias apóstatas que experimentan auténticas obras del Espíritu Santo. ¿Cómo? Sí. Aquí tenemos la iglesia en Galacia que se ha apartado del verdadero evangelio, pero seguían experimentando obras del auténtico Espíritu Santo. Pero esto no los hacía buena iglesia. Al contrario, la carta fue escrita para traerlos de regreso a la centralidad del evangelio. ¿Entienden? Así que no es extrañar que incluso en algunas sectas que dicen ser cristianas pudiera de vez en cuando suceder que una persona, contra todo pronóstico, solo porque hay Biblias en esas bancas, alguien agarra la Biblia, se topa con el Evangelio, cree en el Evangelio, recibe el Espíritu Santo y hasta un milagro, aunque esté en medio de un grupo falso. Pero eso no significa que la iglesia sea buena solo porque alguien sí tuvo una auténtica experiencia con el Espíritu Santo. ¿De qué estás hablando? Danos un ejemplo. La renovación carismática del Espíritu Santo en el catolicismo romano. Muchas iglesias que empezaron predicando bien y después se apartaron del evangelio y de la sana doctrina tras corrientes raras. Escuché una vez el testimonio de un hombre que en la iglesia mormona, que completamente contraria al evangelio y es una iglesia falsa, como usaban la Biblia, un hombre le dieron una copia de la Biblia y estudiando la Biblia conoció a Cristo sin que se lo esperara. Entonces, no porque alguien experimente una auténtica obra del Espíritu Santo en una iglesia, eso certifique que la iglesia es buena. Se tiene que revisar la palabra de Dios, la palabra de Dios. Aquí nos vamos a quedar en la exposición del versículo 2 apenas y vamos a continuar con el versículo 3 al 5 en la próxima entrega. Baste decir por ahora, ¿quieres experimentar el Espíritu Santo? Bueno, ya escuchaste hoy, necesitas creer en el Evangelio. Oremos por ahora. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra preciosa, llena de sabiduría y de conocimiento espiritual para nosotros. Ayuda a todas aquellas almas confundidas que están en iglesias quizás grandes, iglesias entretenidas, iglesias supuestamente empoderadas, iglesias donde se sienten experiencias místicas, pero que no son espontáneas ni auténticas obras del Espíritu Santo, sino que son obras carnales de manipulación humana que tratan de hechizar o engañar la mente dormida de los que no estudian con diligencia la palabra de Dios. Despiértanos como pueblo para no ser un pueblo sin sensatez, sino para ser un pueblo entendido de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.